quiero. Y es que muero por besarte. Voy a amarte porque te quiero. Y es que muero por tenerte aquí conmigo. Yeah.